Estos son los titulares del miércoles 19 de enero. Japón declarará el estado de semi-emergencia por coronavirus en otras 13 prefecturas. Según un estudio, las vacunaciones ayudaron a reducir la mortalidad durante la quinta ola de coronavirus en Japón. Tonga informa de 3 decesos y un tsunami de hasta 15 metros de altura tras la erupción volcánica. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El gobierno japonés se dispone a anunciar un estado de semi-emergencia por coronavirus en 13 prefecturas más, incluyendo Tokio. De esa manera, los gobernadores podrán reforzar las medidas contra los contagios. El martes, las nuevas infecciones de coronavirus en el país pasaron de 30.000, superando el anterior récord de casi 26.000 registrado en agosto de 2021, durante el peor momento de la quinta ola de infecciones. El primer ministro Kishida Fumio y ministros del gabinete a cargo de la respuesta a la pandemia acordaron que se instaure el estado de semi-emergencia entre el 21 de enero y el 13 de febrero en 13 prefecturas, incluyendo Tokio y 3 que la rodean. Kishida dijo posteriormente a los medios de comunicación que el gobierno accederá a las peticiones de los gobernadores de medidas de semi-emergencia debido a que se necesitan acciones específicas para frenar las infecciones. También dijo que el programa que utiliza registros de vacunaciones y evidencia de resultados negativos en pruebas para relajar las restricciones sociales quedará suspendido temporalmente por el gobierno. Citó informes de que mucha gente está probablemente infectada con la variante Omicron, a pesar de haberse vacunado completamente. Sin embargo, agregó que los gobernadores prefecturales pueden decidir por sí mismos si continúan con el programa. La decisión del gobierno elevaría el número de prefecturas bajo estado de semi-emergencia a 16. En 3 de ellas, incluyendo Kinoba, ya está en vigor. Osaka y las prefecturas que la rodean aún no han solicitado la aprobación del gobierno para esas medidas. No obstante, el gobierno se halla observando atentamente las infecciones en la región. Investigadores en Japón confirmaron que la vacunación contribuyó a reducir las tasas de mortalidad entre los pacientes de COVID-19 hospitalizados durante la quinta ola de infecciones en el país. El Centro Nacional de Salud y Medicina Globales analizó los datos de 2.903 personas de 40 años o más que fueron internadas con dicha enfermedad en unas 770 instituciones médicas de todo el país durante el periodo de 4 meses hasta el 1 de noviembre del año pasado. Las tasas de mortalidad entre las personas no vacunadas fueron de un 0,5% para las de 40 a 59 años de edad, 4% para las de 60 a 69 años, 6,8% para las de 70 a 79 años y 23,8% para las de 80 años o mayores. Por otra parte, no hubo muertes entre los pacientes de 40 a 59 años que habían recibido 2 inoculaciones. También en los demás intervalos de edades, las tasas de mortalidad fueron menores para quienes se habían vacunado 2 veces en comparación con los no vacunados, siendo de 2,2% para aquellos de 60 a 69 años, 2,8% para los de 70 a 79 años y 5,6% para los de 80 años o mayores. Los investigadores señalan que, si bien el número de casos de contagio alcanzó un nivel sin precedentes durante la quinta ola, la vacunación de las personas de edad avanzada contribuyó a limitar la aparición de síntomas graves. Según ha indicado la Organización Mundial de la Salud, OMS, en estos momentos no hay necesidad de desarrollar nuevas vacunas para hacer frente a la variante Omicron del coronavirus. Durante una conferencia de prensa ofrecida el martes, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, habló sobre las vacunas contra la COVID-19. Ryan indicó que muchas de las vacunas originales siguen siendo eficaces contra la variante Omicron en lo tocante a prevención de hospitalizaciones y decesos. Agregó que, por el momento, el organismo no tiene intención de recomendar y modificar lo que denominó la composición de la vacuna. En diciembre pasado, Anthony Fauci, asesor médico en jefe de la Casa Blanca estadounidense, calificó de significativamente baja la eficacia de 2 dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna para prevenir infecciones y síntomas graves por la Omicron. Sin embargo, indicó que en estudios preliminares se había demostrado que una tercera dosis aumentaba sustancialmente los anticuerpos neutralizantes contra la variante. El gobierno de Tonga confirmó que murieron 3 personas, entre ellas una mujer británica, y muchas otras resultaron heridas a causa de la gran erupción volcánica del sábado pasado. Señala que la erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Hapai generó un tsunami de hasta 15 metros de altura. El gobierno emitió el martes su primera declaración sobre el desastre que azotó la nación insular del Océano Pacífico. Indica que el tsunami causó graves daños en la costa oeste de numerosas islas, entre ellas Tongatapu, donde se encuentra la capital, Nuku'alofa. En una isla las olas destruyeron todas las casas y en la otra solo quedaron de pie 2. La declaración detalla que el suministro de agua fue gravemente afectado por la ceniza volcánica y que se están haciendo esfuerzos para proveer de agua potable a la población. Según el gobierno, el martes era posible la comunicación por teléfono satelital y radio de alta frecuencia en algunas zonas, pero no había conexión a internet. Agrega que se está trabajando para restaurar las comunicaciones a pleno. En cuanto al transporte, la declaración informa que hay embarcaderos dañados y que se está retirando la ceniza de los aeropuertos. El gobierno de Tonga continúa evaluando los daños a la vez que observa atentamente toda actividad volcánica. Por otra parte, un representante de la empresa responsable de los cables submarinos que comunican Tonga con el resto del mundo indica que podría tardar 3 semanas para reparar los daños causados por el desastre. Las comunicaciones telefónicas y de internet en Tonga, nación insular del Pacífico Sur, han estado interrumpidas desde la devastadora erupción de un volcán de las proximidades el 15 de enero. La interrupción de los enlaces está entorpeciendo los esfuerzos de auxilio y la evaluación de los daños. Samuela Fonua, presidente de Tonga Cable, dijo el martes en una entrevista con nuestra emisora que las comunicaciones se habían cortado aproximadamente 1 hora después de la erupción. Indicó que los cables probablemente fueron desplazados por las fuertes olas y que tal vez los dañaron los afloramientos de coral en el lecho marino. Agregó que los cables que enlazan con Fiji probablemente se dañaron en más de un lugar y que por esa razón se habían cortado las comunicaciones con otros países y con las islas remotas de Tonga. Indicó que se están haciendo preparativos para enviar un barco a reparar los cables, pero se necesita tiempo para observar la actividad volcánica. Según el ejecutivo, los trabajos de restauración de las comunicaciones podrían empezar la semana próxima y terminar 3 semanas después. Fonua dijo que la seguridad del barco y su tripulación son la máxima preocupación. Afirmó que no se puede poner en riesgo las operaciones en la zona si existe la posibilidad de que ocurran más erupciones. Y estos fueron nuestros principales titulares. Japón declarará el estado de emergencia por coronavirus en otras 13 prefecturas. Según un estudio, las vacunaciones ayudaron a reducir la mortalidad durante la quinta ola de coronavirus en Japón, y Tonga informa de 3 decesos y un tsunami de hasta 15 metros de altura tras la erupción volcánica. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Takashima Hiroaki, responsable de la oficina en Tonga de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, o JICA, concedió el martes una entrevista a nuestra emisora. Manifestó que en el país insular de la Polinesia hay viviendas y calles cubiertas de ceniza y que muchos residentes necesitan agua potable. Takashima, cuya oficina se encuentra en Nuku'alofa, la capital tongana, se comunicó con NHK por teléfono satelital. Dijo que en el momento de la erupción, el 15 de enero, estaba en su casa cerca de la playa. Oyó varias potentes explosiones y sintió una ligera onda de choque. Después, al observar humo volcánico y oleaje alto en un mar normalmente tranquilo, se dirigió de inmediato a la oficina. Indicó que actualmente hay tránsito vehicular y que algunas tiendas están abiertas. Señaló que el gobierno de Tonga aparentemente no sabía con certeza cuántas personas habían muerto, pero que, según noticias transmitidas por la radio, se había confirmado 2 decesos. Takashima comentó que en muchos hogares de Tonga se hace acopio de agua de lluvia para beber, pero que el gobierno advirtió a la población que no lo hiciera, ya que el agua puede contener ceniza volcánica. Agregó que muchos residentes necesitan agua embotellada y que la gente está haciendo cola frente a una empresa que suministra agua potable. Asimismo, se mostró preocupado por el impacto del mediano a largo plazo sobre la vida de la población debido a los daños causados por la ceniza a los cultivos. Hizo hincapié en la necesidad de evaluar la magnitud de los daños lo antes posible. Un experto japonés señala que Corea del Norte ha dado inicio al segundo ciclo de su programa de misiles, con la reciente prueba de lo que llamó misiles tácticos guiados. El Rodong Sinmun, el periódico del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, informó que el país había realizado el lunes el lanzamiento experimental de misiles tácticos guiados, de acuerdo con un plan elaborado por la Academia de Ciencias de la Defensa Nacional y otras instituciones. Medios de comunicación en Corea del Sur indican que una fotografía de uno de los misiles muestra similitudes con el sistema de misiles tácticos del ejército, conocido como ATACMS, desarrollado por los Estados Unidos. Análisis de otros misiles lanzados por Pyongyang el viernes revelan que podrían ser versiones norcoreanas del misil balístico ruso de corto alcance Iskander. Koizumi Yu, profesor de la Universidad de Tokio, indica que las versiones norcoreanas del Iskander y de ATACMS tienen diferentes alcances. Señala que probablemente Corea del Norte desee usarlos con propósitos distintos en combinación con determinadas unidades militares. Según Koizumi, Corea del Norte mostró los resultados del primer ciclo de su programa en 2017 con pruebas de misiles balísticos de mediano y largo alcance. Agrega que Pyongyang ha entrado en su segundo ciclo con el desarrollo de armas que han sido diseñadas para tener una gran maniobrabilidad y ser difíciles de interceptar. Manifestó que los misiles hipersónicos que Corea del Norte lanzó este mes cayeron en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón, a pesar de su capacidad para volar más lejos. Mencionó que este hecho podría indicar que Pyongyang está tratando de evitar confrontaciones con Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur. Toyota anunció que su producción probablemente caiga por debajo de los 9 millones de unidades inicialmente previstos para el año fiscal que termina en marzo. La principal razón es la actual escasez mundial de semiconductores. El fabricante de automóviles japonés hizo público el pronóstico el martes. Detalló que suspenderá el funcionamiento de 11 líneas de producción en 8 fábricas de Japón el mes próximo. La firma señala que su plan de producción global para febrero se situaría en torno a las 700.000 unidades, 150.000 menos que lo previsto inicialmente. Toyota planea considerar el posible uso de sustitutos cuando sea posible, en anticipación a que sigan escaseando los componentes. Asimismo, indicó que seguirá trabajando con sus proveedores para fortalecer la cadena de suministro y se esforzará al máximo para que sus vehículos lleguen lo antes posible a los clientes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.